Well, it's one for the money, two for the show, three get ready now, go, go, go. Todos los domingos se emitirá el programa Viejos Rockeros. Un programa donde contaremos las biografías de todos los grandes del rock and roll. Y ya sabes, todos los domingos de 8 a 9 de la noche podrás escuchar la música y la vida de tus viejos rockeros. Well, you can do anything.